Bien, bienvenidos todos, bienvenidos nuestros amigos que nos acompañan en Facebook y a la Iglesia Logos que ha estado desde temprano con nosotros. Y estamos comenzando el año y el título del sermón de esta mañana, ya los que hemos estado desde la mañana, desde más temprano, es En tu nombre echaremos las redes. Y está basada en la historia de Simón, que después se va a llamar Pedro, pero en ese momento la Biblia nos dice que todavía es Simón, que es un pescador. Y esa mañana él está a la orilla del lago, al momento en que Jesús está cerca, dando una lección, está enseñando. No sabemos qué está enseñando, es el principio del ministerio de nuestro Señor Jesús, lo sabemos porque apenas va a empezar a llamar a sus discípulos. Y mucha gente se ha aglomerado alrededor de él. Y Jesús, viendo que está apretujado, él busca un lugar, se va más hacia la orilla, pero sabemos cómo somos las personas y queremos escuchar, entonces se acercan más. Y en eso ve una barca y se sube. Yo me imagino que Pedro ha de haberse sentido un poco extraño porque dijo, ¿quién es este señor? Sé que es un rabino, pero apenas está enseñando, no es famoso. ¿Por qué se sube a mi barca? Estamos limpiando las redes, ¿a qué no ve? No, no nos dice eso la Biblia, pero si yo hubiera sido Pedro, sí me hubiera preguntado, ¿por qué se sube a mi barca? Es como si alguien se sube de pronto a mi coche. Alguien que no que quizás es medio famoso y yo, de todas formas me preguntaría, ¿por qué te subes a mi coche? Pero la historia no queda allí y la tensión con Pedro empieza a crecer porque le dice, Pedro, aléjate por favor de la orilla, porque la gente ya también se está acercando a la orilla. Y Pedro obedece y seguramente su cabeza sigue con estas preguntas, bueno, ¿qué está pasando? Pero se aleja de la orilla. Pasa un poco de tiempo y Jesús todavía le dice, ¿sabes qué? Vamos mar adentro. Y Pedro está cansado. Dice que no ha dormido toda la noche. Trabajaron toda la noche. Está frustrado porque estuvieron lanzando y lanzando las redes y no tuvieron fruto. Y entonces, no nos dice la Biblia, pero casi estoy seguro que Pedro está preguntándose, bueno, ¿quién es este señor? ¿Quién es este rabino? Que no es famoso. Que está de pronto invadiendo mi espacio y me está dando órdenes. ¿Por qué me está diciendo que haga cosas que van en contra de lo que normalmente debía estar haciendo? Entonces Pedro, sin decir todavía palabra, cuando menos la Biblia no nos dice eso, pues desamarra el barco, levanta las anclas. Pero el límite llega cuando el Señor Jesús le dice, echa las redes. Es la primera vez que Pedro habla. Hasta ahorita, el explosivo Pedro. Sabemos, la Biblia nos enseña que es una persona explosiva. Y por alguna extraña razón no se había atrevido a decir nada. Pero ese es el límite de Pedro. El límite de su tolerancia y su comprensión. Y tiene que preguntar, tiene que decir algo, tiene que dar su opinión antes de hacer lo que le están pidiendo que haga. Además, Pedro es pescador. Pedro sabe que la hora de pescar, la mejor hora, es en la noche. Y Jesús es un rabino. Y seguramente pasó por su mente, no sé si existía algún refrán parecido, pero si estuviera estado en México, alguien hubiera pensado, zapatero a tus zapatos. Tú sabes enseñar, Señor, tú enseña, yo sé pescar, tú déjame hacerlo a la hora que voy a hacer. Y entonces le dice, mira, maestro, lo reconoce, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Los que han pescado saben que efectivamente la noche es una buena hora para pescar porque es más fácil atraer a los peces. No sé exactamente cómo funciona, pero la noche es un buen horario para pescar. La oscuridad. Pero Pedro va a obedecer, va a lanzar las redes, va a decir en tu nombre echaré las redes porque tú me estás diciendo que lo haga. Quizás no es lo que quiero hacer, pero si tú me dices, yo lo voy a echar. Y sabemos el final de la historia, una pesca abundante. Y la otra historia que leímos, la que se encuentra en Génesis, es de Abraham. Abraham todavía sin H y la AA. que hay que entender su historia. O sea, Abraham es uno de nuestros grandes héroes, pero él viene de una familia que salió de Babilonia, un pueblo idólatra. Su papá y su mamá eran idólatras, nos dice la Biblia que ellos tenían ídolos. Pero de estas cosas extrañas que el Señor hace, llama a Abraham y le dice: ¿sabes qué? Vas a tener que salir de tu tierra y tu parentela, dice el texto, y te vas a tener que ir a a un lugar donde yo te voy a enseñar. Y Abraham tiene 75 años, ya ha amasado una fortuna, ya tiene esclavos, ya tiene siervos, tiene obviamente animales, seguramente tenía tierras. Pero dice: bueno, pues si tú me lo pides, Señor, lo voy a hacer. Y es extraño, ¿no? Porque hasta ese momento ha servido a varios dioses. Él no tiene la Biblia como la tenemos nosotros. Es como decirle: Abraham, ¿qué estás haciendo? Él no tiene la Biblia, no hay ningún documento escrito. Esto está en Génesis, es lo primero de lo primero. Y Dios además le promete tener un hijo a los 75 años. Y Abraham, en esta historia todavía no dice mucho, vamos a ver que más adelante, 25 años después, sí se atreve a interpelar a Dios. Y empieza este camino que es hostil por su naturaleza, es el desierto, y también es hostil porque hay grupos, hay personas, hay tribus, hay naciones que ya lo habitan y que no desean que pasen personas por donde ellos ya habitan, ¿no? Y fíjense, 25 años después, pasan 25 años y Dios le vuelve a dar la misma promesa: te voy a dar familia. Y también están las cosas llegando al límite en la cabeza de Abraham. Y entonces tiene que interrumpir la conversación del Señor. Y esto es lo que él hace, dice el Génesis 17, 17. Entonces Abraham inclinó el rostro a la tierra, así como de estas cosas que no quieres que te vean lo que estás. Y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? ¿Se podemos imaginar, Sara? Señor, por favor, no me digas esto. Ya esperé 25 años. Y sabemos que Dios le dio un hijo. Y las similitudes de estas dos historias son claras. Dios habló por medio de Jesús o por medio de Dios mismo, Dios Padre, a Simón como a Abraham. Los dos escuchan, creen y obedecen. Escuchan, creen y obedecen. Y Dios contesta milagrosamente. Dios cumple su promesa milagrosamente. Y estos son los tres verbos que quiero que escuchemos, que aprendamos esta mañana: escuchar, creer y actuar. Y como era principio de año, dije: vamos a buscar a ver si hay algo que pueda facilitar nuestra memorización. Y entonces busqué en Google algunas, ¿cómo se llaman? Sinónimos. Y puse escuchar, entender y echar las redes. Escuchar, entender y echar las redes. Pero hay una diferencia y que es muy importante, especialmente para una sociedad que quiere todo de forma instantánea. Cuando le dijo a Pedro, el milagro sucedió inmediatamente. Salieron al mar, bueno, ese mismo día. No sé qué tanto haya pasado. Pero Abraham tuvo que esperar 25 años. Y eso es importante mencionarlo. Porque a veces vamos a tener la respuesta inmediatamente y a veces tendremos que esperar. Vamos a orar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, eres bueno y alabamos tu nombre porque eres soberano e inigualable, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Es más cortante que toda espada de dos filos, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Pedimos que cumplas tu promesa de que tu palabra no vuelva a ti vacía, que podamos escucharte, que podamos creerte, entender tu voluntad y echar las redes en tu nombre. Esperamos y deseamos verte actuar poderosamente este año. Concédenos la paciencia para perseverar y no perder la fe, para creer que tú eres quien hace la promesa y por lo tanto podemos confiar. Y que como Abraham nos sea contado por justicia. Amén. Bien, vamos a comenzar con una pequeña aclaración. Y probablemente todos podemos pensar que este año que pasó, en cierta forma se parecen al de Pedro y al de Simón. Digo, a Pedro y Abraham. Seguramente teníamos planes y las teníamos ya, de hecho, habíamos empezado a ejecutar los planes, pero no salieron las cosas como queríamos por las diferentes circunstancias y podemos sentirnos cansados y frustrados y a veces hasta rendidos por lo que ha pasado. Sentimos como si hubiéramos trabajado toda la noche o esperado 25 años, aunque en realidad fue uno, y no pasó nada. Pero en medio de todo esto, Dios sigue hablando. Dios mantiene sus promesas. Y por lo tanto, tenemos la certeza de que podemos echar las redes esperando con certeza que Él va a cumplir. Así que en su nombre vamos a echar las redes y vamos a comenzar con este sermón. Y vamos a empezar a hablar de cada uno de estos tres verbos. Vamos a escuchar. Y el libro de Génesis nos habla que la historia empieza casi cuando todo lo que no existe, todo lo que está en caos, escucha la voz de Dios. Empieza con una afirmación: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero después, cuando está describiendo más específicamente cada cosa, nos dice esta frase: Dios dijo, y Dios dijo, y las cosas fueron creadas. Y lo repite en Génesis 1, en el versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26. Lo repite 8 veces. Y Dios dijo, y las cosas fueron creadas. Y si Dios dijo, es que las cosas escucharon y obedecieron. Y esto es misterioso para nosotros porque podemos pensar cómo es que las cosas, cómo es que las estrellas, cómo es que el agua escucha a Dios. Es que Dios es Dios y Dios es su creador y las cosas están sujetas a Él. Y el libro de Proverbios nos habla de la importancia de escuchar. Y el libro de Proverbios, no lo olvidemos, es la concentración de la sabiduría del rey Salomón, el rey más sabio, la persona más sabia que jamás haya existido. Y el libro de Proverbios, hablando de la importancia de escuchar, que es lo que estamos viendo en este momento, distingue entre dos tipos de personas a lo largo de todo este libro. O sea, al necio y el sabio. Y dice del necio: le parece bien todo lo que emprende, pero el sabio escucha consejo. El necio es sabio en su propia opinión. El sabio lo sabe todo, no quiere escuchar nada más, se cierra todo lo demás y todo lo que yo hago está bien, así soy y qué. Pero el sabio está dispuesto a escuchar. El sabio está dispuesto a poner atención aún a aquellas cosas con las que no está de acuerdo, para ver si hay algo en ello de valor. Pablo dice más adelante en una de sus cartas: escudriñadlo todo, retened lo bueno. Pero yo creo que todos queremos ser sabios. Entonces todos debemos cultivar el arte de escuchar. Dice, de hecho, en Proverbios 1:7, como casi el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si queremos ser sabios, debemos escuchar, y debemos escuchar a Jehová, debemos escuchar a nuestro Dios. Debemos escuchar a personas sabias, personas que conocen a Dios. No solamente que están altamente entrenadas en sus campos, eso es bueno, pero una persona que es altamente entrenada en su campo y no conoce a Dios, va a errar. Como pastor, como familia de pastor, y con Janel, que estudió consejería en el seminario, cuando vemos algún comentario de algún psicólogo, lo tenemos que ver en dos niveles. ¿Es cristiano? Sí, va seguramente a tomar a Dios en cuenta en quién es la persona, pero si no es cristiano, no va a tomar a Dios en cuenta y va a dar consejos que están separados, que están lejos de la gloria de Dios. No con esto negando que tiene conocimiento de su área. Pero como cristianos debemos entonces estar bien entrenados y vamos a ver más adelante cómo podemos hacer para reconocer esta voz. Y entonces, volviendo a nuestro tema, si queremos ser sabios, si queremos escuchar, es porque queremos tomar buenas decisiones este año que comienza. De hecho, toda la vida, pero siempre es simbólico en la primera semana de enero. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que nos habla Dios? Ok, quiero escuchar a Dios, pero ¿cómo me va a hablar Dios? La verdad es que muchas personas nos gustaría que Dios se nos apareciera y que nos diera un mapa detallado. Mira, en el kilómetro 5, el 7 de enero te vas a encontrar con esta persona. Dile que no. El 26 de marzo va a haber un accidente cerca de tu casa. Por favor, evita esa zona. Nos gustaría que Dios nos diera todo este tipo de predicciones, casi como si fuera un GPS. Pero Dios no es así. Dios generalmente no va a estar bajando, porque puede hacerlo, y darnos una instrucción muy específica de lo que quiere que hacemos. Especialmente nos gustaría recibir este tipo de información cuando estamos atravesando circunstancias difíciles. Porque ahí sí diríamos, claro que escucharía cualquier cosa que me diga Dios y la obedecería instantáneamente. Pero ¿cómo nos habla Dios? Y la Biblia nos dice que es por medio de la Biblia. Porque la Biblia continuamente se describe a sí misma como la palabra de Dios. Y recordemos que cuando estamos hablando de la palabra, en esos momentos no era como la palabra escrita, porque no muchos escribían y no muchos leían. Eran muy, muy limitados. Era la palabra hablada. Entonces tenemos que escucharla y tenemos que aprender a escuchar y saber que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso hemos estado insistiendo y vamos a seguir recordándoles, lean su Biblia, lean continuamente. Si quieren leerla toda en un año, perfecto. Si nada más te va a alcanzar para leer Proverbios, lee Proverbios, pero estúdialo completamente. Si van a hacer los Evangelios, lee los Evangelios. De hecho, muchos estudiosos hablan de dos tipos de lectura. Unos dicen, tienes que leer grandes pedazos para tener un panorama completo, pero al mismo tiempo, entre una y otra, pero al mismo tiempo, detenerte en unos cuantos versículos y sacarles todo el jugo. ¿Qué es lo que quiere Dios hablarme a través de esto? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me está diciendo? Entonces, la importancia de leer su Biblia. Y tenemos que luchar contra ser mexicanos, porque las estadísticas muestran, en el mejor de los casos, que un mexicano lee dos libros al año. Y en el peor de los casos, medio libro al año, según las estadísticas. Y cuando vemos la Biblia y vemos un libro con muchas letras, y con letra chiquitita y con muchas hojas y que no tiene dibujitos, la verdad es que uno dice, wow, este libro es imponente, y lo es. Pero podemos acercarnos a la Biblia. Podemos preguntar, hay comentarios, hay muchas herramientas que tenemos nosotros ahora que antes no tenían. Y si alguien alguna vez tiene una pregunta y quiere tener una conversación conmigo, les diría un café, pero en esta época todavía no podemos tener café, podría ser un café virtual. Podemos hablar de algunos temas. Ayer me habló, de hecho, una persona que ni siquiera viene a la iglesia y me dice, oye, ¿qué quiere decir ellas en este capítulo? Entonces ya, en este versículo, entonces ya recorrimos rápidamente el texto y, bueno, ella se refería a las naciones, un texto que estaba entendiendo. Una persona que no asiste a nuestra iglesia, pero que me dijo, pues, me interesa leer la Biblia, gracias a Dios. Pero no solamente la Biblia, obviamente la Biblia es lo esencial. Pero como vimos hace rato, las personas sabias también son aquellas que se han echado un clavado, por decirlo de alguna forma, en la Biblia y que conocen por experiencia y su testimonio da evidencia de que conocen verdaderamente a Dios y que son sabios. La Biblia nos muestra que algunas veces Dios utilizó a otras personas para comunicar lo que Él quería de las personas. Entonces, no descartemos una conversación con otras personas. Y tengo que admitir, algunas veces ni siquiera son cristianos. La mayoría de las veces sí van a ser, pero muchas veces no. De hecho, sigue sorprendiéndonos el burro de Amán. Que si Dios habla a un burro, que no utilice una persona, es la pregunta que muchas personas dicen, que hacen. Podemos escuchar la voz a través de un amigo, de una amiga, de un hermano. Puede ser, nuevamente, puede ser fuera de la iglesia. Son menos frecuentes, pero no descartemos esta posibilidad. Algunas otras veces nos va a hablar por las circunstancias, por sueños. Dios tiene muchas formas de hablar, pero estas son las menos. Y cada cosa que veamos, y vamos a verlo un poco más adelante, tenemos que sopesarla con la Biblia. Tenemos que ver cómo da gloria a Dios o si no da gloria a Dios. Si Dios me dice, roba un banco, no estoy seguro que sea la voluntad de Dios. No puedo. Es más, estoy completamente seguro que no me va a pedir que robe un banco. Y por eso tenemos que aprender a reconocer, a distinguir la voz de Dios de las voces, muchas veces bien intencionadas, alrededor de nosotros. Muchas veces bien intencionadas, pero erradas también. Yo me preguntaba, cuando estaba escribiendo el sermón, si yo hubiera estado junto con Pedro, junto al Señor Jesús, y Jesús hubiera quedado callado, y Pedro me dice, es que ¿sabes qué, Memo? O pastor, no sé si me hubiera dicho pastor, ¿sabes qué, Memo? Es que ya trabajé toda la noche, estuve lanzando las redes y no pescamos nada. Mi consejo bien intencionado para Pedro es, ¿sabes qué? Tienes razón, trabajaste toda la noche. ¿Por qué no vas a casa, te tomas un buen almuerzo y te tomas una siesta de 3 horas? Eso lo hubiera dicho yo, con la mejor de las intenciones. Y yo creo que la mayoría de ustedes harían algo similar. ¿Por qué? Porque tenemos esta empatía. Lo ves cansado, ojeroso. Y sabes que trabajó toda la noche. Y dices, sí, te toca descansar. Pero nuestros planes, muchas veces, bueno, no sé si muchas, algunas veces, no sé el porcentaje, están separados o son distintos de la voluntad de Dios. Si Pedro me hubiera escuchado a mí, si hubiera ido a su casa, si hubiera desayunado, tomado un café o lo que tomara, si hubiera dormido, bueno, café no, porque lo deja despierto. Chocolate, bueno, hay chocolate, algo, y se duerme. Pero se hubiera privado de la bendición de ver el poder de Dios en acción. Pero escuchó a Jesús, afortunadamente la historia es con Jesús, no fue conmigo. Yo bien intencionado le hubiera dicho algo que lo hubiera privado de algo portentoso. Y no con esto quiero decir que Dios siempre va a pedirnos que hagamos cosas extraordinarias. En uno de los sermones recientes que predicó, me parece que Rafa, dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No está en el fuego, no está en el terremoto, no está en el gran viento, está en esta pequeña brisa. Entonces, hay que tener las herramientas para conocer qué es la voz de Dios. Porque hay personas nuevamente que vamos a dar consejos y que no siempre vamos a tener, no somos Dios y no tenemos siempre la posibilidad de ver esta gran, gran imagen que Dios está viendo. Tenemos que aprender como el joven Samuel, que cuando escuchaba la voz de Dios en las noches y no la conocía, hasta que habló con Elí, que le dijo, dile estas palabras, habla Señor, que tu siervo oye. Tenemos que levantarnos y frecuentemente pedir, Señor, háblanos, queremos escuchar tu voz. Debemos estar atentos. Y ahora, algo que nos enseña la Biblia es que entre más tiempo estamos con el Señor Jesús, más fácil es reconocer la voz del Señor Jesús. Porque Él dice, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque reconocen la voz. Es como cuando hablas por teléfono. Hay personas que te hablan tan seguido que no tienes que ver, bueno, si no sale el identificador de la llamada, de llamadas, las escuchas y ¿quién eres? Porque no reconoces tu voz, su voz. Pero una persona con la que hablas frecuentemente, con la que tienes intimidad, te hablan por teléfono y ¡ah! ¿Cómo estás? Antes de que te digan soy, sí, ya supe quién eres. Eso nos pasa cuando empezamos a pasar tiempo con Dios leyendo su Biblia. ¿Por qué? Porque empezamos a discernir qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Dios nunca va a pedirnos que hagamos algo pecaminoso porque Él es santo. Él nos va a decir siempre que hagamos algo que va conforme a quién es Él. Y entonces, si pasamos tiempo leyendo la Biblia, vamos a reconocer claramente la voz de Dios en medio de todas las voces alrededor de nosotros. Y entonces, el siguiente paso, ya escuchamos, ya reconocimos la voz de Dios, que va a requerir tiempo, no es inmediatamente, pero va a requerir algo de tiempo. Después de escuchar, tenemos que creer, que entender que quien está haciendo la promesa es Dios mismo, quien está hablando es Dios mismo. Yo no sé qué pensó Pedro, pero más o menos podemos parafrasear lo que dijo de esta manera. Señor, no entiendo claramente cuál es el propósito de echar las redes en este momento después de que ya la estuve echando una y otra vez durante toda la noche. Pero la segunda parte es importante. Pero si tú lo dices en tu nombre y porque tú lo estás mandando, lo voy a hacer. Y recordemos, en estos momentos Jesús está obrando en la vida de Pedro, porque Jesús está comenzando su ministerio. Y solamente porque obedece, y ha sido una serie de obediencias, aléjate de la. Sube, bueno, no pide permiso para subirse, pero aléjate de la barca, aléjate de la orilla del mar, ve a mar adentro, tira las redes. Toda esta serie de pasos de obediencia genera que haya una pesca abundante. ¿Qué era lo que originalmente Pedro quería? El plan de Pedro la noche previa. Quizás varias semanas fue, voy a salir esta noche, voy a tirar la red, preparar los barcos, no sé qué tanta preparación requeriría, algo de comer quizás, para llevar, para ir de pesca. Y trabaja y trabaja y se esfuerza, pero no hay fruto. Pero aparece Dios y le dice, mira, haz esto. Y en este caso no parecía tan lógico. Estaba cansado, estaba agotado, ya lo había intentado. Pero dice, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y la pesca es abundante. Y no solamente eso, la vida de Pedro a partir de ese momento va a ser cambiada radicalmente. Pedro conoce a Jesús cara a cara, sabe que es el maestro. Los versículos que siguen, dice que se da cuenta y se tira al agua y dice, aléjate de mí porque soy pecador y tú eres Dios, tú eres el maestro. Pero es obedeciendo. En tu nombre echaremos las redes. Y ahora hay que entender una cosa clara, claramente, no es una fórmula mágica. Yo creo que muchas personas hemos caído, porque yo lo he hecho en el pasado, en creer que mis planes son los planes de Dios y entonces simplemente acompañándolos con la pequeña frase, en tu nombre echaré las redes, ya todo va a salir de maravilla. Pero hay que ver que sus planes y los míos estén en la misma dirección. Más bien, que mis planes estén alineados con los planes de Dios. Cuando decimos en tu nombre echaré las redes, tenemos que entender que es porque estamos obedeciendo lo que Él dijo. Porque Pedro dijo, bueno, pudo haber dicho, mañana las echo y las voy a echar en tu nombre, porque ahorita estoy muy, muy cansado de ver al Señor Jesús, no puedo más. Pero no fue en el tiempo de Jesús y fueron las órdenes de Jesús. Entonces decir nada más, en tu nombre echaré las redes, no es una palabra mágica que va a hacer que todo vaya bien. Y debemos ser muy honestos aquí y reconocer cuando nuestros planes únicamente estamos es una ecuación. Si en nuestros planes solamente estamos nosotros o nuestra familia o nuestros seres queridos y en ningún momento pensamos que es de Dios, no podemos simplemente agregar esta frase. Porque tenemos que tomar a Dios en cuenta en cada cosa que estamos haciendo. Y algunas de estas cosas, algunos de estos planes que tenemos, no son necesariamente pecaminosos. Los llaman amorales, que no son inmorales, sino que no tienen cierta moral. El plan de Pedro era irse a la cama y dormir. No hay nada pecaminoso en eso, especialmente si ha trabajado arduamente. Pero el plan de Dios era diferente al de Pedro. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? No es por allí, es por acá. Y lo transforma. Y no se trata entonces nada más de decir esta cosa, esta frase, en tu nombre echaré las redes, sino se trata de ir viendo cómo en esta ecuación de la vida vamos caminando y cómo Dios es parte esencial de esta ecuación. No podemos erradicarlo. Ahora, tampoco se trata nada más de, bueno, no voy a hacer nada porque Dios, como es soberano, ya lo va a hacer. Como cristianos reformados, creemos en la soberanía absoluta de Dios y en la responsabilidad que nos ha dado a cada uno de nosotros. No tenemos excusa de que, bueno, si Dios quiere, lo va a hacer, si Dios quiere, no lo va a hacer. O sea, al final de cuentas, podemos hacer esta caricatura. Pero Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una responsabilidad. Responsabilidad en casa, responsabilidad económica, responsabilidad dentro de la sociedad, responsabilidad en la iglesia, responsabilidad con nuestros vecinos. ¿Cómo está Dios incluido en tu plan? Cuando yo planeo trabajar X número de horas, cuando yo planeo ahorrar X cantidad de dinero, ¿cómo entra Dios en esta ecuación? Si estoy planeando ahorrar y para ahorrar voy a dejar de apoyar a la iglesia o apoyar al misionero, porque necesito, quiero comprarme este bien el año que entra, o durante el año. Entonces no voy a poder decir con la conciencia clara y honestamente, en tu nombre echaré las redes, porque no, porque estoy sacando a Dios. Si en mis planes está hacer ejercicio para estar en forma ahora que estamos todos aquí en casa y no veo la salud como una forma, bueno, perdón, si no veo la salud como una forma de dar gloria a Dios, y voy a dejar de leer la Biblia, o de orar, o de hacer una llamada a una persona que necesita recibir una llamada por mantenerme físicamente bien, no estoy en los planes de Dios. Debo ver cómo honestamente, no nada más hacerlo como un agregado allí, postdata, Dios también existe. No, tengo que ver que Dios sea parte integral del plan en el que estoy proponiendo para este año. Y no se trata de salir a la calle y gritar para todos lados, en cada esquina, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no se trata de eso. Se trata de que en cada circunstancia pueda reflejar con mi carácter, con mis respuestas, con mi bondad, con mi disciplina, que soy hijo de Dios y que estoy por medio de esto dando gloria a Dios. Podemos irnos de vacaciones y decir, este año queremos salir de vacaciones, ¿cómo vamos a darle gloria a Dios? No es pecaminoso ir de vacaciones, Dios descansó. Y podemos reconocer gracias a Dios porque nos da esta oportunidad. Pero también podemos tener la oportunidad de decir, mira la creación de Dios. Cuando vemos las montañas, a mí me gusta ir a las montañas y a mi esposa le gusta ir a donde hay agua y podemos decir, wow, qué bonito, y ver la salida del sol o la puesta del sol, y decir, wow, Dios puso estas lumbreras para marcar los tiempos, como dice la Biblia. El tiempo de Dios es exacto. Va a salir a esta hora y va a ocultarse. Y mira los colores. Y mira los animales. Y si nos permite ir a una ciudad, wow, ¿cómo permitió Dios que la cultura de este pedazo, en esta área, en esta región, se desarrollara tanto? Qué lástima que algunos no conocían a Dios. Que los mayas no conocían a Dios, o los olmecas, o qué sé yo. Tenemos que tomarnos el tiempo para ir a la palabra, para reconocer a Dios en cada cosa. Comenté también recientemente acerca de cómo tomaban decisiones hace algunos siglos los cristianos. Y cuando iban a ir, cuando querían decidir qué estudiar, su papá se sentaba, estaban hablando con su papá y el papá no le decía, ¿vas a poder vivir de eso? Que es la pregunta que normalmente hacemos los papás. Sino decían, ¿en qué carrera puede servir más a Dios? Y cuando se iban a casar, lo mismo. Y ahora es, no, pero poco a poco las novelas, poco a poco la sociedad nos han ido apartando de esta visión completa de Dios. Dios está en todos lados, pero ya no lo vemos en todos lados. Entonces, no se trata de dejar todo, sino de recuperar esta visión que Dios nos ha dado de que Él está en todos lados. Pablo dice, que dice en Colosenses, que todo lo que hagamos de palabra o de obra, hagámoslo en el nombre de Jesús, como lo hizo Simón cuando aventó las redes, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces podemos irnos de vacaciones y decir, gloria a Dios, gracias porque nos das esta oportunidad, gracias porque podemos olvidarnos un poco de la rutina que tenemos en casa. Podemos planear ahorrar para comprar algo, pero decir, bueno, ¿cómo voy a utilizar esto para la gloria de Dios? Les comenté en el último sermón que di, que Rafa una vez oró y me dijo, y cuando lo pedí que me acompañara a comprar un vehículo, dijo, dije, íbamos a ir fuera de la ciudad, y él oró. Dije, ahora porque Dios nos guarda en el camino. Y no oró por eso, efectivamente, pero agregó, y que el vehículo que compre Memo sea para tu honra y tu gloria. Y yo como, yo no había pensado eso, pero tiene razón. Y necesitamos hermanos que constantemente nos estén recordando eso si es que se nos olvida, o nosotros recordarle a otra persona. Pero todo lo que hagamos, ponerlo en el nombre de Dios. Ver cómo Dios está en la ecuación, para darle gloria, para servirle. Porque darle gloria es servir a Dios. Y después de esto, después de haber escuchado la voz de Dios, después de haber creído que Dios es quien nos da la orden, de haber entendido que Él es quien nos da estas oportunidades, debemos finalmente echar las redes. Hemos escuchado, hemos entendido y ahora vamos a echar las redes. Y esta también es la parte difícil, porque si no es una fórmula mágica, tampoco quiere decir que las cosas van a suceder instantáneamente, que no vamos a tener problemas. Recordemos que Pedro, Simón, tuvo que desvelarse, hacer una doble jornada de trabajo, tuvo que esforzarse con todas sus fuerzas para sacar la pesca. Es como, no fue como que, mira, está lleno de pececitos. Solitos se van a subir al barco. No, tuvieron que jalar con todas sus fuerzas. Era tanta, tanta la pesca que se rompieron las redes. Es decir, Pedro sufrió en el proceso una pérdida. Quizás también esto fue una ayuda para mencionar que ahora iba a ser pescador de hombres. Estuvo a punto de hundirse porque era muchísimo, muchísimo la pesca. Entonces, no es decir, en tu nombre echaré las redes y todo está resuelto. En tu nombre echaré las redes y vamos a esforzarnos. Y vamos a enfrentar los problemas porque en tu nombre vamos, Señor. Tampoco vamos a ver resultados de forma inmediata, como vimos con Abraham. 25 años. 25 años. Esperando. Pero a los 25 años, dijo, si Dios lo va a... Y de hecho, tiene esta duda, ¿no? ¿Cómo va a suceder? Pero él creía a Dios. Entonces, Es importante que escuchemos, es importante que creamos, pero es mucho más importante que empecemos a actuar. Porque la fe siempre va acompañada de acción. Si yo creo que la vacuna funciona, voy a procurar que reciba la vacuna. Si yo creo que no funciona, no, ¿para qué voy? Si yo creo que va a llover, que va a ser frío esta noche, me voy a poner doble chamarra. Pero si no creo que va a ser frío, no, pues, ¿para qué me tapo? Entonces, la fe nos mueve. Vamos a ver esto cuando lleguemos en Hebreos 11. Obviamente estoy guardándolo para entonces, así que esa es una pequeña probadita. Entonces, lo importante es que actuemos. Y es probable que como Simón pensemos, pero es que ya lo hemos intentado y no funcionó. Entonces, estuvimos toda la noche, que es el mejor horario, que estuvimos en el mejor lugar del lago para pescar, pero no pasó nada. Pero Dios logró su objetivo en su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Pedro. En el lugar donde Dios le marcó, no en el lugar donde Pedro había buscado antes. Quizás fue el mismo, no lo sabemos, no dice la Biblia, pero fue cuando Dios quiso y fue a través de la obediencia que hubo esta gran bendición. Y nuevamente, la vida de Pedro cambió radicalmente. Y tu vida y mi vida también pueden cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios, porque vemos su bendición, porque vemos su mano y porque podemos aprender a confiar en Él. Y ya dije, Pedro, bueno, Simón y Abraham tuvieron preguntas, pero no fueron los únicos que tuvieron preguntas. Esto es algo arraigado en el ser humano. Cuando el Señor Jesús es anunciado, bueno, es cuando Juan, el primo del Señor Jesús, y el Señor Jesús son anunciados a Zacarías, papá de Juan, y a María, mamá de Jesús. Y llega el ángel, se les aparece, y les dice que van a tener un hijo. Y los dos hacen una pregunta. Y los dos reciben una respuesta. Y cuando vemos las preguntas, se las voy a... Esto véanlo, está en Lucas 1.18 y en Lucas 1.34, en el mismo capítulo. Cuando uno lee rápidamente, parece que las preguntas cree que la pregunta es la misma, pero son diferentes y cada uno recibe una cosa diferente. Es más, le voy a decir cuál fue la respuesta para que veamos por qué es importante la pregunta. A Zacarías, cuando pregunta, bueno, como respuesta a su pregunta, se queda mudo hasta que nace el bebé. O sea que al menos 9 meses no pudo hablar. Y a María le explicaron que iba a tener un bebé porque el Espíritu Santo iba a descender sobre ella y que iba a llamar su nombre Jesús. ¿Y por qué estas respuestas tan distintas a una pregunta que es casi la misma? La respuesta es que la pregunta de Zacarías se centró en él. Y la pregunta de María no está centrada en él, sino está centrada como, no específicamente en Dios, pero no es ella la que está en el centro. Ella comprende que es Dios. Miren lo que pregunta Zacarías. ¿Cómo podré yo estar seguro? No dice el yo lo metí para aquí. Pero el verbo nos dice que está diciendo yo. ¿Cómo podré estar seguro? Señor, dame una evidencia. Ahora pregamos a María. ¿Cómo podrá suceder esto? Porque soy virgen. Ya no depende de ella. Depende de la voluntad y la providencia de Dios. ¿Sí escuchamos las diferencias? ¿Cómo podré estar seguro? ¿Cómo puede suceder esto? Ella se salió de la ecuación. ¿Cómo va a suceder si yo soy virgen, pero tú eres Dios? Y nuevamente, él queda mudo y a María le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y entonces ella se rinde delante de Dios y dice, Señor, hágase conmigo como tú quieras. Porque pudo bien haber argumentado, no, espérame que me case, por favor, porque ¿qué va a pensar la gente? Va a haber circunstancias en las que va a parecer dificilísimo, casi imposible que podamos confiar en lo que Dios nos está diciendo. Va a ser dificilísimo sacarnos de la ecuación porque hemos crecido en un lugar en donde yo soy dueño de mi destino. Y como vimos este año, podemos haber tomado las mejores decisiones y a lo largo del año tomar buenas decisiones, pero Dios puso circunstancias para frenar muchos de los planes que teníamos. Porque probablemente está esperando que volvamos a Él, que escuchemos su voz y que digamos, ¿dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? Y después, si tú lo dices, Dios, en tu nombre, echaré las redes. Podemos confiar en el carácter de Dios. Podemos confiar en la misericordia de Dios. Podemos confiar en su gracia, en su perfección, en sus promesas. Podemos confiar en Dios porque Él es nuestro Dios y Padre, que nos ama y que quiere el bien para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar este 2021 con expectativas. No dejarlo al ahí se va a ver qué va a pasar. Hagamos planes. Quizás hay cierta incertidumbre porque hemos aprendido de lo que pasó en el 2020. Pero tengamos a Dios en nuestra ecuación. Pongamos nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ilusiones en la mano de nuestro Dios. Actuemos con fe, dispuestos a darle gloria y honra en cada cosa que emprendamos. Escuchemos su voz, creamos sus promesas y obedezcamos. Escuchemos, creemos y actuamos. Recordemos cómo termina la historia. Dice Pedro, Maestro, hemos estado trabajando dura toda la noche, no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían. Escuchemos la voz de Dios. Creamos el mensaje, entendamos el mensaje. Echemos las redes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y Él nos va a dar fruto y bendición. Padre, gracias por este mensaje que viene de tu palabra, Señor. Es tu palabra y queremos aprender a escucharla y queremos aprender a escucharte todos los días de nuestra vida. En los momentos fáciles y en los momentos difíciles, danos la disciplina, Señor, de tomarnos el tiempo y reconocer que tu voz está allí, que nos está guiando. Danos la disciplina para leer tu palabra, para escuchar a personas sabias, Señor. También ayúdanos a distinguir tu voz de las miles y miles de voces que hay en nuestra sociedad. Algunas abiertamente en contra de ti las distinguimos fácilmente, pero algunas bien intencionadas y con una lógica humana que no es tu lógica y que parece, Señor, que son lo que tú quieres. Te pedimos que nos des sabiduría para buscar tu voz, para escuchar, identificar, que estemos tan familiarizados con ella que podamos distinguirla claramente, Padre bendito. Y ayúdanos a obedecer, a echar las redes, Señor. Tú nos has dado trabajo, echamos las redes a nuestro trabajo. Tú nos has dado familia, echamos las redes en nuestra familia. Nos has dado dinero, echamos las redes en el dinero, Señor. Pero siempre pensando en cómo te va a traer honra y gloria, Señor. Y sabemos que eso será de bendición también para nosotros. Transfórmanos conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Y que cada cosa que hagamos este año, Señor, pensemos que lo hacemos honestamente para tu honra y tu gloria, para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.